Llevando, bueno, llevando el asesoramiento y cuidándote en esta época del año. ¿Cómo va, Sí. Martín? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para vos, Cristian, y para todo el equipo. Bueno, es esta época, Martín, más compleja, digo, porque, bueno, hoy hace calor, tenemos como una especie de verano, pero donde hace frío, hay una mayor tentación a comer algo más calórico, ¿no? Sí, el tema del clima influye mucho, sobre todo cuando uno quiere estar encerrado o en un lugar Claro. donde hace un poco más de calor. Uno tiende a moverse menos y en el tema este de moverse menos y de estar aburrido, quizá recurre a la comida, ¿no? Como divertimento. Entonces es fundamental el tema de tratar de estar siempre en movimiento y saliendo y no quedarse estático. Pero esto es un poco tratar de generar un hábito de vida, ¿no? Claro, Porque si uno lo intenta forzar, a veces lo hace de mala gana y termina fallando a los pocos días. yo pensaba, digo, tal vez en esta época, si siempre salías a correr o a hacer un deporte, ibas al gimnasio a la nochecita, tal vez cambiarlo para más cerca del mediodía, porque después cuando baja el Sí. sol y cuando empieza a hacer frío, como que te dan menos ganas y siempre terminás encontrando una excusa para no salir, ¿no? Sí, tiempo en realidad, créeme que hay. Lo que pasa Sí. que también hay muchas excusas. Entonces ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Porque si te pones a hablar con cualquier persona, todos se saben todas las series completas que hay en las plataformas Es verdad. y claramente para eso sí tuvieron tiempo. Claro. Entonces, salir a hacer actividad 40 minutos, una hora, a veces 3 veces por semana es suficiente para mantener la salud y realmente es un porcentaje muy, muy, muy inferior a la cantidad de horas que tiene una semana, ¿no? Es Sí, bajísimo. totalmente. Pero No. bueno, depende de la persona. Sí, comparás eso que vos decís, o la cantidad de horas serie que le ponemos a la semana y la cantidad de horas de movimiento, bueno, ahí no te da la balanza, ¿no? Sí, tal cual. Hay como a veces hay muchas excusas que se ponen en el medio, como no tengo tiempo, hace frío o salí tarde de trabajar, pero quizá las series, 3, 4 capítulos por día a veces se ven, ¿no? Y series de 40 minutos, de 1 hora. Entonces, excusas hay muchas, pero tiempo también hay. Entonces, hay que tratar de moverlo para ese lado. ¿Cuándo estás por Olavarría, Martín? ¿Cuándo volvés a encontrarte con tu gente? El lunes, martes y miércoles de la semana que viene voy a estar atendiendo en Olavarría. Bien. Así que me quedan algunos turnos para el día lunes ya si quieren reservar. Bien, o sea. Una cosa que quería hablar, Sí. un tema en particular, ¿no? Que tuve hace unas semanas en el consultorio, es de un trastorno que se llama TERIA, ¿no? Es un trastorno de la conducta alimentaria que se llama TERIA, que es trastorno que evita o restringe la ingesta de alimentos, ¿no? Este trastorno es relativamente nuevo, poco conocido, en realidad existió de toda la vida, pero se empezó a estudiar hace alrededor de 5 o 6 años, que es un trastorno que está a la altura de la bulimia y la anorexia, pero no tiene su condicionante estético físico. La persona directamente no come, pero no por un tema de estética, sino que porque rechaza los alimentos, ¿no? Y generalmente se está confundiendo con que es capricho. Se suele ver en las primeras etapas de la vida de las personas que es normal que los niños no quieran determinados alimentos y después cuando pasa el tiempo los incorporan, pero llegó un punto que se empezaron a dar cuenta que había gente que no revertía esto, sino que ya tenían 40, 50 años y ya no podían incorporar determinados alimentos y a esto se le denominó TERIA. El problema que tienen este tipo de personas es que directamente tienen arcadas cuando consumen estos alimentos, tienen rechazos muy fuertes, Sí. entonces siempre se los trató de obligar a comer en etapas tempranas, pero bueno, al obligarlos a comer a estos chicos suelen tener arcadas, vómitos y van a tener un rechazo muy fuerte por los alimentos que después le va a perdurar en toda la vida y también los va a condicionar socialmente porque los chicos no van a comer mucha cantidad de alimentos, entonces no van a poder ir a comer a la casa de un amigo, Claro. de un compañero, se van a sentir discriminados también porque los demás comen y ellos no. Y bueno, es algo que quería contar porque hace una yo el trastorno lo conocía, pero lo viví hace 2 semanas, más o menos 3 semanas, que vino un chico con la madre al consultorio, que ellos pensaban que era un capricho nomás, que él no quería comer, uh-huh. pero ya cuando empieza a pasar el tiempo, y ya pasan más de los 6 años, ya se vuelve como un problema más grave y tiene que ver con algo más cognitivo y conductual y no solamente con un capricho, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante que se tome conciencia que es algo nuevo que se está empezando a hablar. Hay que prestarle atención. Y Martín, por ejemplo, cuando vos, digamos, diagnosticás algo así, es porque hay un gran abanico de elementos. Por ejemplo, a mí no me gusta nada de lo que anda en el agua, digo yo, no me gusta el pescado, ¿no? Pero no hay forma de que lo coma. ¿Tiene que ver con un trastorno así? ¿O es cuando, por ejemplo, a mí no me gustaría el pescado, la carne, no puedo pasar la papa, no sé, cuando son muchas cosas que ya empiezan a ser preocupantes? No, mira, lo que caracteriza a estas personas, a los que padecen este trastorno, es que directamente tienen un abanico de alimentos muy reducido. Claro. O sea, no salen, por ejemplo, de los fideos y la carne, claro. Por ejemplo, de vaca. Claro. Y te comen eso y no comen verduras, no comen ningún tipo de verdura, ningún tipo de fruta, claro. No comen nada de eso, o a lo sumo te comen una sola fruta y nada más. Es como muy restringido. No hay ningún problema en que una persona no le guste determinado alimento, pero ya cuando no le gusta ninguno, cuando la persona quizá le dan un plato y tiene una salsa que tiene un poquito de cebolla y la persona rechaza el plato claro. entero porque ve la cebolla o claro. ni siquiera le siente el gusto, pero le dijeron que tenía cebolla y directamente lo restringe. Entonces, es un problema más de fondo que lo que se pensaba que era un simple capricho. Claro, claro. Y el tratamiento que se está dando también es un tratamiento que es bastante complejo, donde hay varias sesiones donde la persona se empieza a familiarizar con el alimento desde el punto de vista de que no es que llega y, por ejemplo, no le gusta la naranja y se le da de comer la naranja así de prepo. Claro. Sino que se le da la naranja, que la toque, que la huela, que la mire, que se sienta familiarizado. Quizá en la primera sesión, en la segunda sesión, ahí se la corta, se siente un poco más el aroma, es como que todo un proceso, no es tan fácil como uno cree. Y se han visto muy buenos resultados en gente adulta de 30, 40 años que durante toda su vida no comieron nada prácticamente porque le daba náuseas. Claro, o sea que es alentador que se puede revertir la situación tratada, aunque no sea en el primer periodo de la vida, ¿no? Ya cuando es una edad más avanzada, como marcabas recién. Exacto, obviamente si se toma en edades tempranas va a ser muchísimo claro, más fácil, seguro. Tanto desde el plano de la alimentación como del plano de las relaciones sociales, porque una persona que tiene problemas para relacionarse por el simple hecho de no poder alimentarse como se alimentan las demás personas, va a tener un problema futuro a nivel psíquico y social, no solamente por un tema de alimentación o de desnutrición o de falta de nutrientes. Entonces, está bueno que se pueda tomar en edades tempranas y que se pueda identificar, ¿no? Claro. El diagnóstico siempre igual debería hacerlo una persona que se dedique a esto, que hay personas que específicamente se están dedicando a esto y que lo están tratando. Bien. Pero realmente son muy pocos porque, como te dije, es algo nuevo. Una patología bastante nueva. Ya. Te quiere preguntar algo, Mauro. Abrimos el consultorio. A ver. Buen día, Martín. Te saludo al aire. Día. No. ¿Siempre se da lo del vómito o a veces no? No. A veces solamente hay como una falta de interés, directamente falta de interés total por el alimento. Hay otras veces que la persona tiene miedo a atragantarse o a vomitar por alguna situación que tuvo en algún momento de su vida, entonces como que le queda el trauma. Y hay otras veces que solamente no le gusta la consistencia del alimento o cómo está cocinado. Pero no, varía mucho, depende de la persona. No es encasillarse únicamente en el vómito o la náusea. Claro. Pero claro. Los casos que yo he conocido de cerca, generalmente un chico conocí que le obligaron a comer arroz, por ejemplo, claro. Y empezó a vomitar al poco tiempo después que le den arroz, o hay otro que le da náuseas cuando ve huevo o siente el olor a huevo, por ejemplo. Estar atentos, digamos, a esto que vos marcás, Martín, porque tampoco es cuestión de obligarlo al chico a comer de prepo, ¿no? Porque evidentemente es una situación compleja que está viviendo, no es un capricho como vos lo marcás, que se entienda que es así. Dice, mira, ahí me pregunta alguien, tengo un nieto que solamente come Nestún y yogur, tiene 5 años, no come otra comida. Puede ser una situación, por ejemplo, para prestar atención, ¿no? Puede ser una situación para prestar atención. Generalmente se empieza a encender una señal de alarma cuando después de los 6 años no empezaron, sí, a incorporar, bueno, todos los alimentos. Porque es normal que cuando empiezan a comer los nenes después de los 6 meses, hay alimentos que no los toleran, o los van incorporando de a poco y cada vez van incorporando más cosas. Pero después de los 6 años ya como empieza a ser un síntoma muy marcado y de alarma para tener en cuenta. Obviamente también no hay que obligar a comer, pero sí tratar de que los chicos no dominen, claro, a los padres, de querer comer todo el tiempo galletitas y todo, ¿no? Claro, tratar de identificar si hay un trastorno realmente o si es un mero capricho. Claro, sí, irá viendo de a poquito el abanico de alimentos, pero ya si por ahí marcas 5 años y come el Nestún y yogur, por ahí me parece que es algo ya un poco más preocupante. Bueno, la verdad que estamos teniendo un montón de consultas, pero es un tema muy interesante. Entonces, vamos a recordar que Martín va a estar en Olavarría el 12, 13 y 14, lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Martín, ¿cómo se contacta la gente con vos? Y me pueden buscarme en el Instagram, que es lic.martingancedo, que ahí tienen un link que directamente me mandan mensaje y se contactan conmigo por cuestiones de turno o alguna consulta que tengan, o si no pueden llamar al 2284-522606, que es el teléfono del consultorio de Olavarría. Perfecto, y ahí pueden solicitar turno. Ahora lo vamos a repetir despacito y se lo vamos a ir pasando a los oyentes que nos están pidiendo el contacto. Bueno, siempre es bueno consultar, no quedarse con la duda, tener el asesoramiento, y bueno, ir cambiando hábitos, que es lo que siempre resalta Martín, no hacer algo por una cuestión puntual, sino muchas veces incorporar hábitos que hagan que uno pueda definirlo ya como una parte de su vida y todo sea tanto más sencillo, no solo por la parte estética, que muchas veces cuando uno dice el nutricionista lo relaciona con lo estético, sino también con la salud, que es tan importante. Y bueno, Martín, te complementa una situación bárbara, porque además de trabajar con la nutrición, ser licenciado en nutrición, tener especialidad en esto, también es profesor de educación física, por lo tanto va por ese camino empujándote de los dos lados y sobre todo motivando, que muchas veces falta la motivación para llevar adelante todo, ¿no? Sí, exactamente. La motivación es algo fundamental, ¿no? Y volviendo a llevar al caso de estos niños o de este trastorno, quizá cuando los niños tienen alguna motivación, por ejemplo, voy a hacer baile, voy a jugar al fútbol, voy a jugar al básquet, voy a hacer patín, y tengo que relacionar el buen rendimiento en el deporte o en la disciplina con la alimentación, quizás están un poco más motivados a comer de manera más sana, ¿no? Claro. Porque cuando no hay una motivación de fondo, a veces es difícil salir de las galletitas, sí, con los empaques súper brillantes de colores, con una hiperpalatabilidad, o sea, claro, un gusto excesivo de sabor, y competir contra una manzana o una naranja, ¿no? Se complica. Entonces, seguro, usar la herramienta de la motivación más allá del alimento puede ser una buena herramienta. Ni hablar. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este ratito, como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo grande. Bueno, Martín Gancedo, licenciado Martín Gancedo, recuerden, en Instagram, para contactarlo, @lic. De licenciado lic.martingancedo. Ahí pueden hacer las consultas, pedirle un turno, y si no, pueden comunicarse al 2284-522606.